todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. Permiso. Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Otro día perfecto. Entre los restos del naufragio. Se me resulta una cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Yo soy un garoto de Ipanema. ¿Y siempre vivió en Ipanema? No, antes vivía en Pelotas. Hola. Otro día perfecto. Hola. Soy yo. ¿Quién? ¿Quién es más? Por En Tránsito. El diablo se apoderó de Neu. Solo nosotros podíamos hacerlo. Muy buenas noches, llegó el programa número 35 de Otro Día Perfecto. Ya es noviembre, viejo. Esto no para, ya queda menos. Vamos hasta medianoche, ¿eh? Vamos a poner un poquitito de rock a esta ciudad. Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Otro Día Perfecto, programa 35 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Una de las pocas canciones de Caballeros de la Quema que no están en los discos, ¿eh? Una es la del tributo a Sumo, otra la del tributo a Soda Stereo y otra es esta. Se van despertando mis brazos ahora que te vuelvo otra vez. Después de tanto tiempo arruinado, hoy vengo a masticarte otra vez. Ya que vos sabés, soy tu fantasma y estoy de vuelta en casa otra vez. Y estoy de vuelta en casa. Vamos a quedar mano a mano. No busques un rincón para huir. Soy tu fantasma, la pesadilla que vos sabés. Soy tu fantasma y estoy de vuelta en casa otra vez. En casa. Después de tanta sombra, hoy tu sombra soy yo. Después de tantas lunas, hoy vine a ser tu cruz. Yo voy a ser. Caballeros de la Quema desde la banda de sonido de Condor Crux, una película de animación por allá por los 2000. Esta canción se llama Voy a ser tu cruz. Una de las cuatro, me corregía Mateo, canciones de Caballeros que no están en los discos. Una es esta, otra en un tributo a Sandro, otra en el tributo a Sumo y otra en el tributo a Soda Stereo. Ahora sí, viejo. Levantá las manos y bajá. Anda la reputa madre que te parió. Sacá los petizos. ¿Qué haces, pendejo? Bajá, vamos, bajá. ¡Bajá! No. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Yo no recibo órdenes, viejo. Nunca. ¿Por qué lo defendés? Ah, Fuente. Ah, porque es peronista y buen tipo. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Nito tiene. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Niño bien pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Otro día perfecto. Desde aquí, por supuesto, aprovechamos a mandarle un saludo a Martín Insaurralde y señora, que contrajeron nupcias mientras la gente de Loma de Zamora tiene algún que otro problemita con el agua hasta las rodillas. Nada que no se pueda solucionar con unos días de sol, ¿no? Bueno, en la primera salida al menos vamos a hablar un poco de eso. Hay muchos temas, esta semana casualmente hay muchos, muchos temas. Uno de los que vamos a elegir para charlar un poco en el día de hoy fue el temporal, que duró hasta el lunes, y a los casi 6.000 evacuados que hubo en la provincia de Buenos Aires, a la mañana de hoy todavía había 1.500. Zonas inundadas que antes no se inundaban. Bueno, nos vamos a meter a tratar de responder por qué pasa eso en algunos lugares donde antes no pasaba. Y tuve la ocasión el domingo, después del mediodía, de dar unas vueltas abajo de la tormenta, por la zona de Castelar Sur, Morón Sur. La bancó bastante, mejor que otras veces, debería decir. Sí, sobre todo te das cuenta en que, a ver, digamos, como primera cuestión que habría que mencionar en este caso, la lluvia que cayó, vamos a ponerlo esto entre comillas, no es normal, ¿no? Digamos, la cantidad de agua que ha caído. Se acumulaba mucha agua, digamos, por la cantidad de agua que cayó, pero por ahí dejaba de llover una hora o 40 minutos y veía como el agua seguía escurriendo, digamos. Eso muestra un poco de que algunas obras, digamos, están funcionando. Sin embargo, no podemos escapar a lo que pasa en La Matanza, y que muchas obras hidráulicas, digamos, todavía no dan abasto, digamos, para la cantidad de agua que sigue cayendo, y la cantidad de evacuados, digamos, que había, ¿no? Que todavía hoy no habían vuelto a su casa. Está con nosotros Mateo Crespo, vamos a pedirle que deje el teléfono y nos preste atención. Sí, hola, ¿qué tal? Salud. ¿Todo bien? Salud. Salud, brindá. Ahí va. Salud, Freita. Deslumbranos, ¿qué vamos a escuchar hoy? Le vamos a hacer honor al Whiskola con Jack Daniels que nos estamos tomando, así que vamos a hablar de mucho Motorhead. Whiskola. Quiero adelantarles algo, lo que van a escuchar no es una grabación. No, vas a tener tu bonus no track. No es algo que ya ocurrió en otra radio. No, Llorón, vas a tener tu bonus track para diferenciarse y después sí, algo bastante parecido, porque vamos a hablar de un tipo llamado Declan McManus, del cual seguramente con ese nombre muchos se preguntarán quién es, pero debe estar vivir cerca de Irlanda, ¿no? Exactamente, vamos a ir develando el misterio de a poco. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito en 93.9. Vamos a estar picoteando el disco nuevo de Foo Fighters, que ya apareció por ahí, el disco nuevo de Pink Floyd, que ya apareció por ahí. Vamos a dedicar unos cuantos minutos a decidir, yo ya lo decidí por otro lado, cuáles son los cuatro grandes discos de los Rolling Stones. Oh. Mucha tela para cortar. Y algunas canciones sueltas por aquí y por allí, como siempre me gusta decir, está prestigiando este programa Sergio Freites en la puesta en el aire. Está Fede Cervantes ayudándonos en la logística de los primeros 5 minutos, como siempre, que son febriles. Y estamos esperando de un momento a otro la presencia invocante de Bruno Durbeco, que estaba en el Plaza Oeste, me dijeron. Lo último que está comprando cosas está en el shopping. Cosas. Está anticipándose al Cyber Monday. O al Black Friday. Exactamente. Todo eso hasta las 12 de la noche por FM en Tránsito 93.9. Y además podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar. Ahora permítanme que me ponga de pie. Fines de los 70 es esto, ¿eh? Se trata de Neil Young y una canción que con los años sería emblemática. Sobre todo por una frase que destacó Kurt Cobain cuando se pegó el escopetazo. Es mejor arder que desvanecerse. ¿Te acordás de eso? Hey, hey, my, my, Neil Young. We'll be right back. Ya no falta nada, en pocos días más aparece el nuevo disco de Foo Fighters que se llama Sonic Highways. Nosotros ya lo tenemos. Se edita el próximo 10 de noviembre, será el octavo disco de estudio de la banda y suena más o menos así. There you go again, putting words into my mouth. This one's for you to know and for me to find out. All that trouble and you want about, how you gonna know till you hear it out loud? Stop, ask myself, what did I do? Sonic Highways, el nuevo disco de Foo Fighters, apenas 10 canciones, ¿eh? Something from Nothing, The Feast and the Famine, Congregation, What Did I Do, es la que estamos escuchando, Outside, In the Clear, Subterranean, I'm a River. 10 canciones, te dije, 8 canciones. Apenas 8. Suena raro, pero posiblemente sea la mejor canción del disco, ¿eh? Dave Grohl en voz y guitarra, Taylor Hawkins en batería, Nate Mendel en bajo, Keith Shiflett en guitarras y Pat Smear también en guitarras, ¿eh? Además algunos invitados estelares como Rick Nielsen, Gary Clark Jr., Joe Walsh y John Jett, entre otros. Es la única canción en la que realmente intentaron una búsqueda por otro lado y le salió bastante bien. El resto del disco muestra a la banda en estado puro, sin grandes novedades en el sonido ni en la manera de componer, excepto en esta canción. Estamos picoteando juntos algunas canciones del nuevo disco de Foo Fighters. Esta se llama Subterranean. Above it all, I hope's gone up in smoke, swallow your pride. Días de su edición en CD, ya apareció en formato digital. Lo nuevo de Foo Fighters esta noche en ODP. Había tres canciones a modo de adelanto dando vueltas por ahí que ya escuchamos hace un par de semanas. Decidimos quedarnos con esta. En un ratito Mateo Crespo con nosotros y una peli de Motorhead. Vamos a hablar de eso, ¿no? Tres pelis. Yeah. Las tres de Motorhead. Yeah. Caramba. Esto es lo nuevo de Foo Fighters, sonando la DP, I Am a River. Keep me alive and give me something. dije. Durante meses creí que tú eras el futuro. Me equivoqué. Yo voy a ser el futuro. No. Solo eres otro idiota. Y moriremos los dos aquí. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, esto no es una grabación. Cualquier similitud con algo que escuchaste hace unos días en otra radio no es pura coincidencia. Mientras la imagen de Gatuña tomando whisky del pico se impregna para siempre en mis retinas. Esto es Motorhead. Voy sin a pasar dudas a recomendarle tres documentales, tres acerca de Motorhead, que no sé si es que está de moda, pero hay mucho material para ver en internet acerca de esta banda que para muchos, calculo que para todos los que estamos metidos en el rock, es legendaria, ni más ni menos. Yo, la primera experiencia de muchas que estuve viendo Motorhead, que vino varias veces en Argentina, fue en 1993 en el Estadio Obras. La primera vez que vinieron. Sí, si mal no recuerdo, tocó Exodus como banda soporte, que fue una bola de mierda. Sí. Y después tocó Motorhead. Y uno esperaba, en esa época no tenía tanta experiencia en ver show de rock, y esperaba una apertura de show grandilocuente, luces apagadas. Bueno, con las luces prendidas entra Lemmy caminando. Se fuma un pucho entero. Se calza el bajo y dice: 1, 2, 3, 4. No, dice: We are Motorhead, we are rock and roll. Y empiezan y arrancan con I'll Be Your Sister, un tema del disco Overkill que no viene al caso. Fue una gran experiencia para mí en esa época, en 1993. Mirá el tiempo que te estoy hablando. Yo estaba ahí. ¿Pero I was tenías? There. ¿14? No, ya tenía 20 años. Ah, ok. Y en el pogo perdí a mi amigo el Cuervo Mario de Villa Soldati, que no lo volví a ver nunca jamás en la vida. Mirá. Así que puede que le haya quedado en ese pogo. La verdad que ponerle el cuerpo a Motorhead en vivo es una experiencia física que alguna vez tenés que hacer y no te quedan muchas oportunidades. Después hubo otra ocasión en donde los vi, perdón por la digresión, ¿no? En un boliche de Liniers, que ahora es Bailanta de nuevo, ¿cómo se llama? Hangar. Rompieron todo. Sí, que rompieron todo y había vi uno corriendo por Rivadavia con el fierro de una batería. La gente subió al escenario y se llevaba las cosas. Y el último show que hicieron en el Luna Park el año pasado estuvo muy, pero muy bueno. Pero bueno, ahora Lemmy es un señor de unos cuantos años, bien vividos. Y le está costando un poco más. Y hay tres documentales al respecto que vamos a desmenuzar en esta primera columna aquí en Otro Día Perfecto. El primero es uno que se llama 51% Motherfucker 49% Son of a Bitch. Mira. ¿Ok? 51% Motherfucker, 49% Hijo de Puta. Un documental bastante reciente que te muestra a un Lemmy en una intimidad bastante, pero bastante cercana y promiscua, te diría, por momentos, ya que el mismo arranca hurgando en su departamento, en un mugroso departamento de pocos ambientes en Los Ángeles, en el cual Lemmy Kilmister vive desde hace muchísimo tiempo. La particularidad de este documental es que te vas a encontrar a un Lemmy muy íntimo con una cámara que lo sigue desde comprando discos de los Beatles, buscando la versión mono, hasta teniendo una charla con el actor Billy Bob Thornton acerca de los últimos cheques que recibieron. La verdad que un documental muy, pero muy divertido, nutrido de los testimonios de muchísimos rockeros de primera talla como Slash, Lars Ulrich y todos, que llegan a una especie de conclusión de que Lemmy es de lo más genuino, de lo más auténtico que ha dado el rock and roll. La verdad que, además de ser un personaje patilludo, con verrugas, con las tejanas calzadas hasta cuando va a la pileta, el tipo es creíble porque él es así las 24 horas del día. Es Lemmy Kilmister, el rock and roll encarnado en mismísima persona. Y eso es lo que te permite ver este documental, que podés encontrar disponible en YouTube con un subtitulado medio raro, más bien para los que la cachan un poquito en inglés, porque tiene subtítulos al portugués, por lo menos la versión que yo encontré en YouTube. Los próximos dos documentales de los que vamos a hablar sí están disponibles en YouTube subtitulados al castellano, pero este vayan a verlo porque es muy, pero muy divertido con muchísimas anécdotas de rock and roll que realmente te hacen cagar de la risa. ¿Serías capaz de repetir el nombre de este documental? Sí, dame un segundo. 51% Motherfucker, 49% Son of a Bitch. Muy bien, ¿eh? Y ahora vamos con Orgasmatron. Así hacemos una escala musical en esta columna y después recomendamos otros dos también dedicados a Lemmy Kilmister, el alma y el cerebro detrás de esta máquina empiadosa de rock llamada Motorhead. Este es el primer disco que hicieron como cuarteto, me acuerdo. Cuando se fue Fassel y Clark y vinieron Yurcel y Phil Campbell. Motorhead sonando en ODP. Esto es Orgasmatron. I am the one, Orgasmatron, the outstretched grasping hand. My image is of agony. My servants rape the land. Obsequious and arrogant, clandestine and vain. 2,000 years of misery, of torture in my name. Hypocrisy made paramount, paranoia the law. My name is called religion, sadistic and sacred whore. Documental, como te decía, está bien nutrido de anécdotas, de muchos testimonios de personajes de alta alcurnia del rock. Y ahora vamos a pasar a uno del cual ya hablamos hace algunos años atrás, pero en este contexto no viene nada mal refrescar lo que se llama Live Fast Die Old, un documental del 2003 producido por Channel 4 de Londres, que sigue a la banda Motorhead en una gira por Inglaterra. También mostrándote un poco la intimidad de la gira de la banda, que a pesar de ser clásicos indiscutidos del rock, es una de las tantas bandas que tiene que girar durante muchísimos días al año para pagar la olla, ya que Motorhead nunca fue una banda masiva, aunque en algunos países como en la Argentina ocupan un lugar muy especial en el corazón de los fanáticos. Aquí te diría casi al lado de los Ramones y Megadeth, que tienen una relación muy pero muy especial con el público argento. También este está disponible en YouTube, lo buscan como Die Fast, Die Old, algo así como Vive Rápido, Muere Viejo, donde vas a tener bastante intimidad de gira, mucha entrevista a Lemmy Kilmister confesando que estuvo con más de 2.000 mujeres, que todos los días desayuna con un Jack Daniels, con Coca-Cola y un cigarrillo, y que a pesar de eso su único compromiso estable es con Motorhead, con la banda y con el rock and roll. Así que vayan y véanlo porque está muy pero muy bueno. Y tu bonus track, para que no andes lloriqueando por ahí que ay, esto ya lo escuché en una radio capitalina. ¿Es mentira lo que digo? A partir de ahora sí. A partir de este momento que tenés, okay, tu bonus track, sí, porque descubrí hoy otro documental que pueden encontrar en YouTube, un poco traqueado pero muy bien subtitulado, que se llama Motorhead We Are The Road Crew. Un documental que te mete muy adentro de las entrañas del equipo de gira de Motorhead, con entrevistas al tipo que le cambia las cuerdas al bajo, al sonidista de Motorhead desde hace 20 años, que dice que su única preocupación es poner el sistema de sonido más fuerte que el equipo de bajo de Lemmy, lo cual ya es todo un desafío. Un documental que va a las entrañas mismas de la logística de esta banda, que insisto, tiene que girar más o menos 200 días al año para pagar la olla, ya que, como lo muestran en su documental, en el documental anterior que estuvimos hablando, Die Fast, Die Old, es una banda que, a pesar de tener categoría de clásico en la mayoría de los shows, toca para muy poca gente. Uno puede ver en este documental que en su gira en Inglaterra la mayoría de los shows son para 200, 300, 400 personas, salvo en las ciudades muy importantes como Manchester o Londres. O en los festivales, que es justamente lo que muestra este documental We Are The Road Crew. que es una gira intensa a través de festivales, donde ahí sí enfrentan a muchísimo público que les tiene mucho, pero mucho respeto, porque la verdad que los tipos tienen un lugar ganado a fuerza de autenticidad y de no hacer concesiones en cuanto a su música, ya que los tipos siempre han sido impiadosamente sonoros, nunca tuvieron ninguna negociación ni concesión para tratar de agradarle a nadie, sino que trataron de encarnar el espíritu más rebelde, más ruidoso y más rockero, con Lemmy al frente, una mezcla de heavy metal, motoquero, endemoniado, respetado tanto por los heavy metals como por los punk rockers, algo que ya le da un título en sí mismo. Nos vamos a despedir con mi tema favorito de Motorhead, que se llama In the Name of Tragedy. Chupate esta toronja de rock, nene. Otro día perfecto en blog. Y de su nuevo camarlengo. Le agradecemos que le haya salvado la vida. Y tenemos entendido que necesita este texto para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regrese. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, ¿puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro día perfecto. Hay organizaciones vecinales de Luján que venían denunciando tal cual lo que iba a pasar. Y también de profesionales, investigadores. Hay una investigadora, una geógrafa muy importante de la Universidad Nacional de La Plata que tiene trabajo, que venía diciendo lo que iba a pasar. Lo relataba, pero con detalle, ¿no? Esto por eso no es ninguna sorpresa, ni se lo podemos endilgar al mal tiempo, ¿no? Esa era la palabra de Enrique Viale. Enrique Viale es abogado, es militante ambientalista y conoce mucho sobre el tema, explicando esta semana en los micrófonos de En Tránsito la situación que se dio a partir de las lluvias y del temporal de la semana pasada, el fin de semana y el lunes, que provocaron más de 5.000, casi 6.000 evacuados en toda la provincia de Buenos Aires, que como decíamos al comienzo del programa, al día de hoy todavía había 1.500 personas que no podían volver a su casa, que tiene muchas postales que son la catedral de Luján, casi llena de agua o con el agua entrando a la catedral, pero que en definitiva hay un montón de barrios del conurbano bonaerense que no tienen postales y que también están inundados de agua y que se inundan cada vez que llueve. Virrey del Pino, La Ferrere, el barrio de La Palangana, digamos, en el barrio de La Ferrere, y tantos otros lugares. San Antonio de Areco me parece que también ha sido uno que se ha visto muy afectado, está ahí al lado de Luján prácticamente, y que se ha visto afectado precisamente por las inundaciones y demás. Lo cierto es que la gran pregunta que cabe hacerse es si estas inundaciones son producto efectivamente de la cantidad de lluvia, digamos, que ha caído, o hay otra cosa, o hay otras razones por las cuales estas cosas pasan. La pregunta que habría que hacerse es esa. Ahora, también, si tratamos de hacer un poco de memoria, tenemos que preguntarnos cuándo fue, sacando las últimas dos veces que Luján se ha inundado, pensemos 10 años para atrás, 20 años para atrás, ¿cuándo fue que vimos Luján, por ejemplo, inundado de esa manera? Y lo que hay que preguntarse es por qué hoy sí se inunda Luján de esta manera. Y acá, en este caso, vamos a escuchar la palabra de alguien que también sabe mucho de este tema, que es Ernesto Salgado, que pertenece al Foro en Defensa del Río de la Plata, también explicando un poco dónde están las razones por las cuales las inundaciones de esta semana han provocado que casi 6.000 personas tengan que abandonar su casa. Se ha priorizado el negocio inmobiliario en este caso, por sobre la realidad, sobre la urbanización, sobre una situación que es el crecimiento anormal de esta región del país, a partir de la situación socioeconómica más general. Entonces, se ha priorizado el negocio, se ha rellenado las cuencas, se ha empujado simultáneamente con eso a vivir en la orilla de los arroyos a los sectores más con más dificultades, más marginados socialmente, los pobres, digamos, en definitiva, para que quede claro. Hace mucho tiempo tuve la chance de estar en San Antonio de Areco, que precisamente es una de las localidades que más ha sufrido la crecida del río. Yo a San Antonio de Areco iba de muy pibe. Iba con mi familia, digamos, de muy pibito. Mi viejo, mi vieja, digamos, me llevaban, no se bañaban en el río, y demás, no hace mucho tiempo. Y hace poco, digamos, cuando volví, después de 20 años de haber ido, había una gran obra, digamos, sobre el río, porque le estaban construyendo aliviadores. Le estaban construyendo aliviadores después de 20 años donde no se inundaba nunca. Y sin embargo, también a razón de lo que recién explicaba Salgado, digamos, que se ha priorizado el negocio inmobiliario y también se ha metido mano sobre el río para que se pueda regar y que se pueda llevar agua a los distintos campos de soja que hay al costado de los afluentes, es que pasa también lo que pasa. También pasa en Morón, Castelar, Ituzaingó, Merlo, la cantidad de obras, la cantidad de propiedad horizontal de edificios, la cantidad de gente que se suma a vivir en esos edificios con las mismas cloacas, con las mismas redes de media tensión y baja tensión. Sí, servicios que están sobresaturados a razón de la cantidad de personas, digamos, que llegan a estas poblaciones, digamos, ¿no? Digamos, estamos acá en el conurbano y que en definitiva son los que después, digamos, provocan cortes de luz, bueno, y un montón de otras cuestiones. Pero también hay que preguntarse, respecto de lo que es la cobertura mediática, digamos, de estas cosas, es ¿qué nos importa más? que el agua entre a la Catedral de Luján o que una persona cuando vuelva a su casa mañana, el fin de semana, haya perdido todo. Porque a mí, verdaderamente, que la Catedral de Luján se inunde me importa un pito. No me interesa. Ni lo que hay en el subsuelo de la catedral, ni que se raje una pared de la catedral. Digo, la iglesia tiene los suficientes fondos como para arreglar unas paredes, arreglar una cripta o lo que fuera que haya en la Catedral de Luján. Ahora, una persona que vuelve a su casa, que perdió la heladera, que perdió los colchones, que se quedó sin mesa y que se quedó sin sillas, probablemente no tenga ayuda del Estado para volver a reconstruir lo que era su casa. Tengo miedo que el demonio nos venga a buscar después de este comentario. Gracias, Paco. En un ratito volvemos, ¿eh? Es Placebo. Without You I'm Nothing se llama el disco. Qué gran canción es esta. I choose no other box I choose.

al pasar los años veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que creo que vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La tarea de elegir los cuatro grandes discos de los Stones es sencilla y complicada a la vez, ¿no? A ver qué nos salió. Bigger's Banquet es el séptimo disco de estudio de la banda, tomando como referencia las ediciones inglesas. El primero de los cuatro grandes discos de los Rolling Stones, sonando esta noche en ODP. Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts y Brian Jones. La formación que podemos considerar original es la que graba y edita Bigger's Banquet a finales de 1968, con canciones como la que suena, Street Fighting Man, y otros grandes clásicos como Sympathy for the Devil. El que sigue es considerado por muchos como el mejor disco de su carrera y uno de los mejores en la historia del rock, ¿eh? Exile on Main Street. Parte en Francia, parte en Gran Bretaña y parte en Estados Unidos, Exile se editó como disco doble con la participación de Mick Taylor en guitarras, que ya había reemplazado a Brian Jones a finales de los 60. Si bien no está plagado de tantos hits en la historia de la banda, es un disco de rock and roll casi perfecto. Además de Tumbling Dice, esta que suena, encontrás canciones como Rock Soft y Happy, canción que Keith Richards sigue cantando aún hoy en los conciertos. Tercero de los cuatro grandes discos de los Stones nos lleva a comienzos de los 80s, exactamente a 1981. Se trata de Tattoo You, ya con Ronnie Wood en guitarras. Tenía la particularidad de tener el lado A del vinilo, rockero, y el lado B con temas lentos. Entre los que estaban en el lado A encontramos Start Me Up, que es esta que está sonando, Hang Fire y Little T&A, entre otras. El lado B, el de los lentos, tenía canciones como Worried About You, Heavenly y particularmente esta. Somos Otro Día Perfecto, nos metimos en la intrincada tarea de elegir los cuatro grandes discos de los Rolling Stones. El primero, Bigger's Banquet. El segundo, Exile on Main Street. Y el tercero, Tattoo You. Somos Otro Día Perfecto y le ponemos rock a esta maldita ciudad hasta medianoche. Tales they tell of me. El último de los cuatro grandes discos de los Stones nos pareció este. Se trata de Voodoo Lounge, editado en 1994. Es el primero sin el bajista original, Bill Wyman, con la banda transformada en cuarteto. El bajista a partir de aquí fue Darryl Jones, pero no como miembro formal. Esto es Love is Strong. Hard. You make me weak. Love is strong, and you're so sweet. And someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. You across the stars, I'll look for you and see the bars. La gira de Voodoo Lounge, el Voodoo Lounge Tour, arrancó en agosto de 1994 en Washington DC y los trajo a Argentina por primera vez en 1995 con 5 conciertos en el estadio de River. Los cuatro grandes de los Stones, a nuestro entender, Beggar's Banquet, Exile on Main Street, Tattoo You y Voodoo Lounge. Y decidimos quedarnos con esta. To the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a thought for his backbreaking work. Say a prayer for his wife and his children. Burn the fires and who still till the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of green and black and white, they don't look real to me. In fact, they look so strange. Raise your glass to the hard-working people. Hard work. 10 de la noche, apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobró? Otro día perfecto. ¿Cobró penal? Música para especies. ¿Cobró penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! 1, 2, 3, 4. Mateo Crespo, de nuevo con nosotros. Saltamos de Motorhead a Elvis Costello. Nos movemos en los extremos del rock inglés. Sí, yo te digo Declan McManus, tal vez para la gran mayoría no significa absolutamente nada. Inclusive para mí. Pero si les digo Elvis Costello, tal vez empezarán a ligar, tal vez por el nombre sí. Elvis ligado a Presley, Costello ligado a Abbott y Costello, qué sé yo. La cuestión es que Elvis Costello es un tipo que tiene un lugar bastante particular dentro del rock inglés, ya que dio sus primeros pasos a principios de los 70, edita su primer disco a finales de la década, y quedó atrapado a mitad de camino entre el punk rock, la new wave, el rock de melenudos de pelo en pecho al estilo Led Zeppelin. Y aún así el tipo se pudo hacer su lugar, se pudo encontrar su perfil, su camino, con un look muy particular, también con una estrategia de prensa muy pero muy inteligente, que lo ubicaba ahí en el lugar donde todos aquellos que no encontraban su lugar justamente tenían una voz y un referente, ya que este muchacho, ataviado en su eterno traje y corbata, con unas gafas muy a la Buddy Holly y un peinado muy pero muy poco rockero, insisto, supo encontrar y hacerse de un público también nutrido de un estilo muy pero muy particular, que tomaba un poco del espíritu punk, que tenía un poco de las guitarras de la new wave, pero que se diferenciaba también por unas letras muy lúcidas, muy inteligentes, muy filosas, muy pero muy ácidas. El documental del cual estamos hablando se llama Mystery Dance. Lo pueden encontrar en Netflix, si es que tienen este soporte. Si no, lo lamento mucho, pero están afuera. Y si bien es un documental muy ATP, bastante pasteurizado, en el cual prácticamente no se habla ni de sexo, ni de drogas, ni de abuso de menores, ni muchísimo menos, hay algún que otro comentario de que en alguna época se abusó de alguna que otra sustancia, y tampoco hay mucho puterío expuesto, mucho trapito puesto al sol, ya que de la separación de su banda Los Attractions, simplemente un comentario diciendo hubo diferencias musicales, hubo una separación amarga y no mucho más que el lío. Elvis Costello de un tiempo a esta parte tuvo un poco más de relevancia en cuanto al mundo mediático, ya que tiene un programa llamado Spectacle, a Interview with Elvis Costello, donde el tipo, con la impunidad de ser músico, se permite hacer unas entrevistas muy pero muy interesantes a la alta alcurnia del rock, como por ejemplo a Sir Elton John o al mismísimo Sting en el momento cumbre de la reunión de The Police en 2007, y además obviamente tiene al trío completo. Si sos un tierno cachorro y no sabes de qué estamos hablando cuando decimos Elvis Costello, para ello tenemos Pan Pirat para graficártelo. I don't want Mystery Dance, la historia de Elvis Costello, disponible en Netflix en calidad HD y subtitulado. Insisto, un tipo que a pesar de no tener la imagen necesaria supo hacerse un lugar dentro de la historia del rock inglés y que también supo abrevar de distintos estilos, ya que desde grabar con cuartetos de cuerdas hasta tener muchos temas con aires jamaiquinos de reggae, el tipo nunca le hizo asco a nada, siempre estuvo muy abierto a experimentar con nuevas sonoridades y nuevos estilos. También siempre estuvo abierto a laburar en contribución con grandes artistas, y este es un dato fundamental que me aportó por lo menos a mí este documental Mystery Dance, que es la colaboración que hubo entre Elvis Costello y el mismísimo Paul McCartney, y fruto de ello hay un par de temas en su disco Mighty as a Rose que realmente son muy buenos. Y en este documental se puede ver el testimonio de Paul McCartney diciendo que en algún momento Elvis Costello ocupó el lugar del mismísimo John Lennon en esas tardes de composición, con el único método que Paul McCartney conoce, que es sentado frente a frente con las rodillas pegadas, con un anotador, una virome, dos guitarras y a zapar a ver qué sale. Y la verdad que ese es un lugar en el cual calculo que todos deberíamos haber querido estar, componiendo una tarde con Paul McCartney, y Elvis Costello estuvo ahí, además de haber colaborado con muchísimos grosos de la historia del rock, y no tanto como Burt Bacharach, que también se deshace en elogios hacia el talento, la calidad compositiva y humana de Elvis Costello, que además está casado con Diana Kroll, una pianista de jazz, por decirlo de alguna manera, que desde hace un par de décadas a este tiempo viene dando muchísimo, pero muchísimo que hablar. Sí, es una especie de Nora Jones 10 años antes. Sí, es cierto, tal vez con una pata más en el jazz y no tanto en la canción folk como Nora Jones, pero sí, están en el mismo perfil, la verdad que es bastante parecido lo que hacen. Insisto, Elvis Costello ha colaborado con muchísima, pero muchísima gente. Es un tipo que por su perfil no opaca a las estrellas que quieren colaborar con él. Insisto, hasta Paul McCartney se dio el lujo de hacerlo. Y el tema que elegimos para cierre también da cuenta de un tipo abierto de mente y ecléctico, ya que colabora aquí con The Roots, una de las bandas más finas y más modernas que nos ha dado el rock. No, esto no es rock. La música popular norteamericana de un par de décadas a esta parte. Yeah. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. El eterno ejercicio de encontrar versiones acústicas de canciones que no hayan sido conseguidas de este modo. Ay, me quedé sin aire, boludo. Es infinito. Nos vamos al año 1975. Este es el tercer disco de estudio de Aerosmith, que se llama igual que esta canción, Toys in the Attic. Disco que además incluye otros grandes clásicos como Sweet Emotion y Walk This Way. Esta es la versión original de Toys in the Attic. Los viernes a las 11:30 de la noche, más o menos, nos desafiamos a encontrar una versión acústica de una canción que originalmente haya aparecido como eléctrica. Este es otro ejemplo. Aerosmith haciendo Toys in the Attic en el acústicazo de las 11:30 en FM en tránsito. Casi me equivoco de radio, digo otra, boludo. Aerosmith, esto es Unplugged. Choice, the attic. Lights, voices scream, nothing seen, real the dream. Leave the things that you love behind. Leave the things that you love remind. You of all of the things that you died of tears. I said nothing is there but the years. Voices scream. Antoine de Saint-Exupéry decía que si no eres útil a las estrellas, no las poseerás. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la marica es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Es súper. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos, el PI, la UCD, que son todos unos hijos de puta. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿A quién le molesta los bonos riojanos? Nuestro país es un país condenado al éxito. Es súper. Son todos unos hijos de puta. A triunfar. Señores jueces, nunca más. Otro día perfecto. Se llama Baxter Dury y tiene un tema que se llama Cocaine Man. ¿Para qué te voy a explicar más? 14th of June 1912. I woke up feeling stripy. Look out of bed, thought mama, you've done me brown. Looked over the kitchen sink, thought wow, that's my house. I paid the mortgage, it's mine. Got up, a cup of coffee, went down nice to that. Made me feel a bit moody. Then I stood up straight and proud, I knew I was a man. Thought, mama, you'd done me proud. Here comes a cocaine man. Here comes a man. We wear friendly smiles. Downstairs, I'm wearing my best trousers and I'm feeling happy. Sunlight's shining down. I'm wearing toxin blue shoes with a crisp line trouser line. Beautiful is the day's beautiful too. Here comes a cocaine man. Here comes a man. We wear friendly smiles. De Ian Dury, desde un disco del 2005 que se llama Floor Snow For Show, ese es el nombre correcto. Esto es Cocaine Man. Faltan 20 minutos para medianoche, ¿eh? Nos empezamos a ir, pero está de nuevo con nosotros Paco Acuña. A ver, lo tenemos que nombrar. El pibe se llamaba Franco Casco, pero traten de sacar el nombre, digamos, por un ratito. porque probablemente van a encontrar muchas similitudes con otro tipo de casos. Franco fue a Rosario a visitar a su familia. Tenía algunos familiares, tenía una tía, la fue a visitar. Después de algunos días de estar visitando a su tía, se va a volver en tren. El tema es que pierde el tren. No le queda otro remedio que estar volviendo a la casa de su tía. De repente está parado en una esquina donde en esa cuadra hay un banco en la ciudad de Rosario. De repente, algunos uniformados de la comisaría número 7 lo detienen con el mayor argumento de portación de caras, digamos, ¿no? Digamos, por actitud sospechosa es lo que fue el argumento principal, para detener a un pibe que después de haber sido detenido estuvo casi un mes desaparecido. A Franco lo encontraron el viernes pasado. A Franco lo encontraron frotando en el río y lo tuvieron que identificar por un tatuaje que tenía en su cuerpo, que tenía el nombre de su hijo. Vamos a escuchar la palabra de Constanza Villanueva, que es del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que esta semana estuvo pasando por los micrófonos de En Tránsito, y una de las cosas que nos explicaba era el motivo de la detención de Franco Casco. Nosotros acá en Santa Fe no tenemos código de faltas. A Franco lo detienen ilegalmente, por eso se presenta el habeas corpus. Aparentemente un vecino llama al teléfono celular del comisario denunciando que había dos chicos intentando abrir las puertas de una casa para robar. Ya es raro. Lo aprehenden, como dicen ellos, a Franco, porque la detención solamente la puede ordenar el fiscal. Esto es según el código de procedimiento Santa Fe, ¿no es cierto? A Franco lo detienen, había perdido el tren porque se estaba volviendo a Buenos Aires, se les abriendo de Florencio Varela, y lo detienen, no se sabe por qué, porque obviamente sí, sabemos nosotros, porque es morochito, era morochito por portación de cara y porque estaba solo al lado del árbol. Esa fue la versión policial. Supuestamente Franco intenta resistir y con un adoquín intenta golpear a los policías. Bueno, eran toda una versión increíble. Esa era la palabra de Constanza Villanueva, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta una cosa. Lo detienen a Franco, lo llevan a la comisaría 7. En esa comisaría, un rato después de que está detenido, lo revisa una médica. La médica que lo revisa constata que Franco sufrió una golpiza. Lo deja sentado en uniforme. Rato después, a Franco no se lo ve nunca más durante un periodo de 27 días aproximadamente. En ese momento, los familiares van a esta comisaría, los familiares de Franco van. Los uniformados efectivamente le dicen que Franco estuvo detenido, pero que salió, que se lo dejó en libertad. Cuando le muestran el libro de registro a la madre, cuando puede ver el libro de registro a la madre del egreso de Franco, la madre dice: esta firma no es de Franco. Le preguntan a la policía. Otro accidente de tránsito. Le preguntan a la policía: bueno, ¿pero dónde lo dejaron? Bueno, como Franco no vivía por acá, lo dejamos por la calle. Franco desaparece y lo encuentran flotando en el río Paraná el viernes pasado, y finalmente se lo identifican, como decía hace un rato, digamos, por un tatuaje que tenía en el cuerpo. Digo, cualquier similitud con el caso Arruga, con el caso de quien queramos verlo, no es coincidencia. Y que estamos hablando de un pibe, un negrito de Florencio Varela, que lo encuentra en una esquina y que es víctima del accionar de la policía, en este caso de Rosario. En cualquier caso, la similitud que podamos encontrar entre la policía bonaerense y la policía de Santa Fe tampoco es coincidencia. No. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Constanza Villanueva, que en este caso precisamente hace hincapié en esto, en de qué se trata o cuál es el rol de la policía de Santa Fe, o el, vamos por llamarlo de alguna manera, el récord que tiene la policía de Santa Fe con los casos de gatillo fácil. Hace varios años la policía, nosotros le decimos la Santa Fecina Sociedad Anónima porque es una corporación, literalmente es una corporación, encabeza el ranking de gatillo fácil de todo el país en relación a los habitantes, en relación a los casos con los habitantes de la provincia. Entonces, acá ustedes pueden ver en los portales, o sea, de los diarios, digamos, más leídos del país, pero acá en Rosario fundamentalmente y en la ciudad de Santa Fe, todos los días, notas con casos de narcotráfico o trata o prostíbulos o lo que sea, donde están implicados policías, comisarios y personal político también de la provincia. Bueno, lindos nenes, digamos, ¿no? Digamos, la policía de Santa Fe, que claramente, como decía Ricky recién, se puede traspolar a la bonaerense, a la policía de Córdoba también, digamos, que tiene sus vínculos, digamos, con los narcos también, y que casualmente fueron de las fuerzas que encabezaron los acuartelamientos en diciembre pasado. En fin, a Franco Casco ahora habrá que seguirle la pista para ver qué es lo que pasó en todo este tiempo, y obviamente los familiares siguen exigiendo justicia. Every chance that I take it on the board. With kilometers and the red lights, I was always looking. Desde Low de 1977, Always Crashing in the Same Car. Antes Facu Acuña con nosotros, y antes Baxter Dury desde Floor Show, su disco de 2005, Cocaine Man. Quédate en ODP, todavía nos quedan 10 minutitos de programa. Enseguida vamos a estar picoteando algunas canciones de The Endless River, el último disco de Pink Floyd. En Tránsito 93.9, la comunidad transmite en vivo por la radio. La comunidad en Tránsito 93.9 transmite en vivo 27 años por la radio. Os noto muy oscuro, don Francisco. ¿Y cómo va lo del memorial? Creo que Filipo el Grande y su privado Olivares se limpian el culo con él. No deja de ser un honor. En todo caso, será un honor para su real culo. El papel era bueno, de a medio ducado la resma, y con mi mejor letra. Pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros a precio. Sí, ya hasta me deja vivir en Madrid. Necesita vuestros versos. Venga, no jodáis, capitán. Sois bueno como amigo, pero nadie os quiere como enemigo. Otro día perfecto. Lo que hasta hace unos meses era impensado finalmente ocurrió. Hoy apareció en todo el mundo un nuevo disco de Pink Floyd. Así que hace un mes adelantábamos una canción de The Endless River, esta canción. Es lo primero que la banda edita tras el fallecimiento del tecladista Rick Wright y es el tercer disco de estudio sin la presencia de Roger Waters. Los dos anteriores fueron A Momentary Lapse of Reason y The Division Bell. The Endless River es básicamente un disco de música ambiental, casi todo instrumental, producto de casi 20 horas de material grabado en las lejanas sesiones de The Division Bell, el último disco de estudio que habían editado hace muchos años atrás. The Endless River fue postproducido y terminado en los estudios Astoria, que David Gilmour tiene en su casa flotante. Esto es lo nuevo de Pink Floyd. Producido por David Gilmour, Phil Manzanera, el legendario guitarrista de Roxy Music, Andy Jackson y Martin Glover, bajista de The Killing Joke, The Endless River es una especie de tributo que David Gilmour y Nick Mason le rinden a Rick Wright, tecladista y miembro fundador de la banda, fallecido en 2008. ¿Cuánto olor a Wish You Were Here, ese disco ahí acá, ¿eh? A Shine On You, Crazy Diamond. Todas canciones instrumentales, excepto la anterior, la que escuchábamos, Louder Than Words. Esta se llama It's What We Do. Es lo nuevo de Pink Floyd que estamos picoteando esta noche en ODP, ¿eh? Cocina de rumores que había desatado la noticia sobre la edición de un nuevo disco de Floyd, hasta se llegó a decir que Waters iba a estar envuelto en el proyecto. Sin embargo, él mismo se encargó de decir públicamente: dejé la banda en 1985, hace casi 30 años. Pink Floyd actualmente son David y Nick. Más de The Endless River, el nuevo disco de Pink Floyd, casi absolutamente instrumental, excepto por una canción. Son sesiones de la época de The Division Bell. Lo que se rescató fue la ejecución de Rick Wright, que ya está fallecido, y se regrabaron algunas partes de guitarra y batería. Finalmente se develó el misterio de Endless River, un nuevo y extraño disco de Pink Floyd. Son 18 canciones en la versión estándar, 21 en la edición deluxe y apenas una cantada. Nosotros decidimos quedarnos con esta. Mm. una canción instrumental de The Endless River, el último disco de Pink Floyd que recién estuvimos picoteando, que como te contaba es absolutamente instrumental excepto por una canción. Es algo, como decía Mateo recién fuera de aire, algo de vanguardia, hacer un disco tan largo y casi todo instrumental en los tiempos que corren. Siempre a la cabeza de la retro vanguardia estos tipos, forzando los límites una vez más. Y hablábamos respecto a que no se necesitan. Ni Pink Floyd necesita a Roger Waters, ni Waters necesita de ellos. Pero qué lindo sería una última gira de despedida. Yo creo que por lo menos... No lo sé. Yo lo que pude ver en... ¿Te acordás del Live 8? Live 8, Sí, ¿no? El 8. Cuando se reunió la versión original de Pink Floyd. Sí. La versión original, no, digamos, la formación más clásica de Pink Floyd. La verdad que poco lo que vi, poco lo que... Igual yo creo que dos sociedades italianas te llenan, ¿eh? Poca la onda que tenían entre ellos también, ¿no? Pero si el parámetro va a ser cuánta gente junta. No, quiero ir a verlos. El parámetro es que me encantaría verlos en la sociedad italiana. No va a pasar. Queremos empezar agradeciéndole al último que llegó en el día de hoy, que es Bruno Dulbeco. Dulbecat. El responsable de la coordinación, la... manejo de redes sociales y tratar de que estemos un poquitito más ordenaditos nosotros aquí. Le queremos agradecer especialmente... Deja de mover queda las un manos. Queda un culito. Especialmente a... Qué suerte que es una semana, una vez por semana, ¿no? Esto. Le agradecemos, y vos lo tenías todos los días, lo sé. Sé que lo sufriste. Le agradecemos especialmente, bueno, estoy hablando con Sergio Freites, que nos acompaña y nos pone al aire... Viernes tras viernes. Gracias, Facu. Un placer. Gracias, Mateo Crespo. Muy amable. De nada, che. Esperamos que la semana que viene la columna la hagas primero acá y después allá. Si se puede, si no, no importa. Tuviste la primicia durante décadas. Ahora no llores más. Ok, perfecto. Ya saben a lo que nos exponemos, ¿eh? Seguramente recibiremos parte de lo que sobre de la gran radio del rock. Pero bueno, así es esto. Ya tuve una experiencia similar con uno... que conducía un programa acá y que ahora volvió de la muerte, ¿no? Por suerte. Así jodido como sos, te quiero igual. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 de la noche y le agradecemos también, por supuesto, a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que tan gentilmente y tan generosamente nos permite venir acá a perder el tiempo y hacer de la radio un ejercicio por hacer la radio, que la verdad nos pone bastante bien. Por supuesto, nos despedimos con Metal Extremo, como no podía ser de otra manera. Adiós.